Se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. En este programa, esto que es uno contra uno en AM570 en Radio Argentina, hasta las 13 nos vamos a algún lugar de la Argentina, porque él es un trotamundo en este caso. Estamos hablando con el nuevo técnico olímpico de la banda, con el señor Hernán Laginestra. ¿Cómo te va? Hola Fabián, buen día, ¿cómo estás? Qué raro que suena, después de 6 temporadas, de 6 años, decir Hernán Laginestra vinculado a otro equipo, ¿no? Sí, 6 años en Concordia, la verdad que mucho tiempo, impensado cuando llegué. Es verdad. Sí, cuando un entrenador llega a un equipo nunca sabe cuánto puede durar, pero en este caso, 6 temporadas debe ser todo un récord. Bueno, muy contento por todo lo que me sucedió y por todo lo que pude ayudar al club. Claro, en un club donde hoy a la mañana cuando contestaba algunos Twitter y hablaba con algunas personas vinculadas a Concordia, donde dejaste la vara muy alta, porque, a ver, Hernán, el equipo estaba en el TNA, destronaron a San Martín en aquella temporada donde San Martín tenía récord de victorias ganadas, 17, había igualado el récord que tenía Peñarol en la máxima categoría, que era de 17 victorias, hicieron una temporada espectacular, y después, en la Liga Nacional A, vos con Concordia, bueno, al equipo lo clasificaste para competencias continentales, como ahora, peleaste momentos importantes, fuiste segundo todo el año, o sea, vale decir que el que venga tras tuyo, y para vos mismo debe haber sido un orgullo, y el que venga tras tuyo tiene la vara un poquito alta, ¿no? Mira, todo lo que hicimos en Concordia costó mucho trabajo, la verdad que nunca fuimos candidato de nada y siempre estuvimos tal vez un poquito por encima de lo que todos pensaban que podíamos ofrecer. Acuerdo que también hubo una clasificación al Super 8, la de este año al Super 4. Claro. Sí, han sucedido cosas muy fuertes que seguramente el vínculo de estudiante de Concordia con Hernán Laginestra será de por vida, al menos yo lo entiendo así, y estoy muy agradecido de la gente, de los dueños del equipo, que pudimos disfrutar y comprobar que del trabajo a largo plazo. La verdad que hemos podido armar equipos competitivos, equipos duros, con una localidad importante. Hemos tenido también la posibilidad de renovar a varios jugadores temporada tras temporada. No te olvides que, por ejemplo, Jorge jugó 3 años de los 6 que estuve ahí conmigo, o resta 4, bueno, Gamboa 3, Lee Roberts, bueno, Nico Ferreira 2, varios jugadores, que pudimos renovar en algún momento y bueno, eso también hizo que el equipo tenga identidad, que la gente se sume masivamente a favor del equipo, ahí con la localía, y sí, puede ser que la vara esté alta, hicieron muchas cosas que eran impensadas, pero lo hemos disfrutado mucho, la gente del club se ha notado muy muy agradecida por todo el esfuerzo que dimos y bueno, creo que después de 6 temporadas era lógico buscar un cambio de aire. Voy a estar eternamente agradecido a la gente de Estudiantes por todo lo que me dio y bueno, esperemos que siga bien para las dos partes. ¿Qué es lo mejor que te lleva a Estudiantes de Concordia, no? ¿Cómo? ¿Qué es lo mejor que te llevas de Concordia en estos 6 años? El grupo de colaboradores que formé, toda la gente que tengo atrás del equipo, los dueños que no han dejado que nada se estanque, siempre proponiendo ir un poquito más, la relación con la gente del club, el público en general, han demostrado respeto hacia mi persona, hacia el trabajo que le pudimos ofrecer. La verdad que me llevo 6 años de pura alegría y en realidad bastante por encima de lo que pensaba cuando llegué. Está muy bien. ¿Y cuál fue tu crecimiento en estos 6 años? ¿En dónde crees que vos reforzaste un concepto, afirmaste algo que traías desde tu formación inicial? Es decir, puede ser repetir los jugadores, trabajo, que no hay otra fórmula. ¿Cuáles fueron tus conceptos que reafirmaste en estas 6 temporadas? Muchos, experiencias nuevas, comprobar que el sistema empleado me dio resultado, empezar a manejar muchas cosas con más cautela, más experiencia, más momento vivido que tienen entrenadores, una suma positiva. Yo fui comprobando año tras año que podía estar más seguro de mis decisiones, más frío, más pensante. Bueno, creo que todos los entrenadores han pasado en algún momento por esa etapa, y sí, yo creo que el entrenador aprende todos los años, hasta el más consagrado, y bueno, esto es, todo va repetido, un aprendizaje constante, siempre y cuando hay que estar atento a todo, hay que estar poniéndole horas, y bueno, hay que estar también positivo y abierto a las nuevas tendencias, porque la verdad que el básquet es un deporte de alta precisión que evoluciona permanentemente. Estamos hablando con Hernán Laginestra, ex técnico de Estudiantes de Concordia, actual técnico, o por lo menos firmó ya para esta temporada, y fue en forma oficial para Olímpico de la Banda. ¿Cómo fue la conversación? Vos no tenías más contrato con Estudiantes. ¿Por cuánto es el vínculo con Olímpico? Contanos un poquito, Hernán. No, bueno, mi contrato con Estudiantes estaba terminado. Había posibilidad de renovación. La gente de Olímpico, la gente de Ferro se acercó a mí, me hicieron una propuesta, lo de Olímpico me interesó, el proyecto deportivo, tienen ambiciones, es un equipo que quiere ir por un poquito más, y bueno, la verdad que no lo dudé, estoy contento. Bueno, se cortó la comunicación con Hernán Laginestra. Vamos a ver, Noé, si podemos recuperarla en una mañana, como decíamos, donde se está moviendo el mercado de pases, donde se están moviendo los jugadores de a poquito, los equipos se van armando, ¿no? Por ejemplo, hoy Lucas Arc está confirmado como primer ficha de Comunicaciones, el equipo que dirige el Tulo Rivero. Ahora están tratando de confirmar la llegada de Chas Crawford. ¿Se acuerdan que nos decía, inclusive en el resumen, fue una de las frasecitas cortadas por Franco Magistri, donde decía Chas Crawford que era difícil por ahí continuar en Argentino de Junín? Bueno, es muy posible que a Chas Crawford sea uno de los extranjeros del equipo del Tulo Rivero. Comunicaciones de Mercedes también, para la temporada que viene, que ahora confirma sí la llegada de Lucas Arndt, que había jugado la temporada pasada en Ferrocarril Oeste. ¿Está cerrado? Sí. Ah, bueno, se cortó. ¿Qué nos decías entonces de Olímpico y el proyecto y cómo fue esa situación? No, bueno, la gente de Olímpico se acercó, la gente de Ferro también, te decía que hicieron propuesta para el cargo de entrenador. Bueno, la gente de Olímpico creo que tiene un buen proyecto deportivo que me motivó y quieren ir por un poco más. Creo que es una institución seria que bueno, viene mejorando. Yo me acuerdo del club años anteriores y lo que es el club ahora, cómo han mejorado las instalaciones. Bueno, en definitiva, la verdad que me interesó lo Olímpico y bueno, llegamos a un acuerdo. Ahora estoy analizando el nuevo armado, porque bueno, el prospecto se abre, en todos los recesos hay muchas oportunidades de fichaje, tanto de jugadores nacionales como extranjeros, y bueno, en eso estamos, analizando el armado del nuevo equipo. ¿Hablaron de algún objetivo particular para la temporada con Olímpico? No, ellos quieren mejorar lo que hicieron hasta ahora. Sí, es un equipo que quiere ganar, que quiere estar arriba, así que vamos a dar todo nuestro máximo esfuerzo, pero primero poner bien al equipo, poner en sintonía, que seamos una familia, que tiremos todo el carro parejo, y bueno, esperemos que las cosas se me den aún mejor de lo que se me dio en Estudiantes. Los cuatro jugadores, creo que hay cuatro jugadores que tienen contrato para la temporada que viene en Olímpico. ¿Hablaste de eso? ¿Vas a tomarte un tiempo para decidir? ¿Son jugadores que te interesan? Hablamos de cada caso puntual con el señor Oscar Ledesma. Estamos analizando qué propuesta tenemos, quiénes son los jugadores que nos pueden llegar a interesar para renovar. En eso estamos hoy, no tenemos ninguna definición del tema y creo que con el correr de los días vamos a tener más claro el nuevo armado, que vos sabés bien que es un combo grande. Claro. Lo que tiene un jugador, el otro que está al lado tiene que tener cosas diferentes y bueno. Así que en eso estamos, en plena estructura de equipo. Y Hernán, obviamente que sabemos cómo van a jugar tus equipos, o por lo menos cuál es tu idea de cómo van a jugar los equipos, ¿no? Pero la idea es repetir el formato de Estudiantes con cuatro extranjeros. No sabemos todavía, tal vez podamos fichar algún jugador latino, pero depende de qué nos ofrezcan, de también del presupuesto. En definitiva, el Olímpico va a tratar de armar el mejor equipo posible con el dinero disponible. Hernán Aginestra, gracias por el contacto. Te deseamos lo mejor en Olímpico. Has hecho un gran trabajo en Estudiantes. La gente así lo manifiesta por redes sociales, con comunicaciones. Has dejado un gran recuerdo. Has puesto a Estudiantes conjuntamente con la dirigencia, ¿no?, y los jugadores en una buena situación deportiva, con una gran temporada. Así que lo mejor para vos, Hernán. Vale, te agradezco mucho y a tus órdenes para lo que necesites. Un abrazo grande. Bueno, Hernán Aginestra, nuevo técnico olímpico de la banda. Gracias a todos los que se comunican con nosotros para felicitarnos o para hacernos alguna crítica a través del Twitter, a través de una comunicación telefónica en la radio, en las diferentes redes sociales. Trabajamos para eso, ¿no? Para llevarle la comunicación y ser el vehículo entre lo que está pasando con los protagonistas y ustedes. En el día de ayer, dos reuniones, una de obras sanitarias con Álvaro Castiñeira. Todavía no tiene definido obras sanitarias quién va a ser su entrenador para la próxima temporada. El comentario fue que fue una reunión positiva entre Gregorio Martínez, el director deportivo de la institución, y Álvaro Castiñeira, el ex técnico de Ferrocarril Oeste. Lo habían hecho en esta misma semana el manager deportivo Alberto Díaz y Carlos Romano, ya anteriormente también con Gregorio Martínez y Fabián Borro. Parece que son los dos entrenadores que pican en punta, que son los dos que han tenido reuniones hasta ahora y han conversado con las tres personas o las tres patas de la mesa que deciden ahí. Por otro lado, tanto Luis Emilio Villar, representante y amigo de Gustavo Fernández, se reunieron con Edgardo Alifraco, hombre con poder de decisión, hombre fuerte, la dirigencia de Boca Juniors, y parece que está encaminado lo de Gustavo Ismael Fernández, el Lobito Fernández, a dirigir la temporada que viene. Entre lunes y martes es una situación que se va a resolver. Hubo otros nombres dando vueltas, se barajaron otras posibilidades, pero bueno, finalmente parece que Gustavo Fernández encuadra dentro del perfil de lo que está buscando Boca Juniors, que tiene que ver con distintas capacidades, que tienen que ver con la dirigencia de un equipo. Fue un exjugador de Boca, salió campeón, Gustavo Fernández fue campeón con Boca Juniors en la Liga Nacional, y además dentro de los parámetros económicos que también está solicitando Boca para contratar a un entrenador. Ahora habrá que ver, en el caso de Hernán no, hablando de entrenadores, porque ya es un entrenador que se ha comprobado que tranquilamente ha hecho un magnífico trabajo en el TNA saliendo campeón, y ha hecho un gran trabajo en la Liga Nacional A posicionando Estudiantes de la Barría. Habrá que ver si Gustavo Fernández puede reafirmar todo lo bueno que viene haciendo en la segunda categoría, ¿no? Un tipo que tranquilo, un tipo que sabe de básquet, un tipo que lo explica bien, que es claro a la hora conceptualmente hablando. Habrá que ver si puede primero elegir un buen equipo, porque es una de las grandes patas que tiene esto, que es el básquetbol profesional, la elección del personal para saber a lo que uno va a jugar, porque uno tiene una idea de juego, pero si elige mal a los intérpretes, seguramente que la partitura no va a sonar como uno quiere. Eso por un lado. Y segundo, es tratar de ver si todo lo bueno que hizo con 9 de Julio de Río Tercero a equipo al cual llevó al ascenso de la máxima categoría. Recuerden que el 9 de julio Río Tercero fue el equipo que ganó el derecho a jugar al TNA y le vendió la Plaza de San Lorenzo. Ese equipo era comandado por Gustavo Fernández, Lobito Fernández. Y lo bueno que hizo el Estudiante de La Barría, club al cual está eternamente agradecido, y que de no haber arreglado en Boca Juniors, seguramente Gustavo Fernández hubiese...